La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta. Doña Carolina chumbaba a sus hijos. De la serie Cocinas y Remedios. Narrado por Doña Carolina Peñalosa. Doña Carolina explica en qué consiste la tradición de enchumbar a sus hijos y cuál es su razón de ser. Yo lo único que hacía era bañarlos, ya por la noche los bañaba, los limpiaba bien y ahora sí llegaba y los envolvía. Con un cordón de largo uno los envuelve, los chumba bien, no que uno le mete como una mecha aquí, como para que no queden como unidos, y entonces se envuelve, para que tengan fuerza en los pies y cualquiera no los vaya a tumbar por ahí. Porque ellos son de aquí, van corriendo. No les coge las manitos y los coge y los... Aunque ellos empiezan como ya, como... Y empiezan a salirse así. Van cogiendo fuerza ahí en los brazos. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.